permiso de todo voy a cantarle a mi alianza. Yo nací en la victoria, y alianza dime mi gloria. En los maestros de antaño, tradición de muchos años. Montellanos y Zamora vio sus manos que aficionaban el viento. ¡Arriba!